ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Si no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura. Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor. Por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel. Me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil. Tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas. Seguridad, no más acoso en las plazas. Seguridad, no más armas en las calles. Seguridad, comunidad, no militares. Ni encerrada ni con miedo. Quiero vivir, no sobrevivir. Salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme. Que tus palabras no pueden ofenderme. Y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir. Ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Mi cuerpo es como la tierra. Tenemos piel morena, tenemos sangre fresca. Quieren colonizar nuestra fertilidad. Nos quieren extraer metales, nos quieren violar. Quieren bloquear el fluir de nuestras aguas. A nuestras playas quieren privatizarlas. Nuestra herencia hoy quieren expropiarla. Nuestra existencia no saben respetarla. Por eso en mi tierra no quiero más militares. No más criminales capitales que nos maten. Que el Estado me defienda y no que me ataque. Lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza. Somos verdes, cortan nuestras ramas pero luego crece. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. ¿Cómo va? Buen día a todos, a todas, a todes que nos quienes están escuchando ahora la radio comunitaria 100.3. Acá estamos una vez más en la columna de la colectiva de mujeres y disidencias de Punta del Indio, encontrándonos para seguir construyendo redes. La colectiva de mujeres y disidencias de Punta del Indio, ese entramado regional que crece permanentemente, que se nutre de las opiniones, de las palabras, de los encuentros virtuales o como podamos hacerlos en este contexto de pandemia. Podés encontrarnos en Facebook como Colectiva de Mujeres y Disidencias de Punta Indio y también podés enviarnos un mail a colectiva.mujeresydisidencias.pi@gmail.com. Hoy nuestra columna está dedicada a la ESI, Educación Sexual Integral, esa instancia que nos aúna a todas y a todos y a todes, familia, escuela, sociedad, comunidad, porque pone en evidencia y sobre la mesa y en cada casa y en cada hogar las formas en las que nos vinculamos y los miedos que tenemos a hablar de lo que siempre hemos silenciado. Además, hoy, en un día muy particular, porque es una noche especial. Hoy es una noche muy especial. Hoy es la noche más larga. Próximas al inicio de un nuevo ciclo, vamos a transitar este momento de mayor oscuridad. Y tenemos unas palabras para compartir sobre esta noche tan especial. Este domingo 21 de junio se celebra el solsticio de invierno. Solsticio es sol quieto, 4 días de sol en espera para que luego los días comiencen a crecer. La noche de hoy, sábado, será la noche más larga. Nosotras, las mujeres, las disidencias, desde hace tiempo vivimos la noche más larga. Hasta el día de hoy, y solo en lo que va de este año, 137 mujeres fueron asesinadas por hombres. Una mujer es asesinada cada 23 horas en nuestro país. Los femicidios son nuestra noche. Larga, pesada, densa, dolorosa. Nos duelen esas mujeres. Nos duelen en el cuerpo, en cada centímetro de nuestro cuerpo individual, y nos duelen en el gran cuerpo colectivo que formamos entre todas, en la urdimbre que tejemos mientras vamos andando este camino de lirios cerrados hacia la tierra. Para nosotras, las mujeres, las disidencias, estos tiempos son la noche más larga. Pero la noche más larga marca el inicio del sol nuevo. Es en la oscuridad donde la semilla germina, donde la potencia de la vida comienza, donde se fermenta y se alquimiza nuestro silencio. De la noche nace la luz del día. En estos días nuevos no nos callamos más. Tomamos las calles para gritar nuestra voz, nos juntamos, nos compartimos y creamos el espacio, tendiendo los brazos y los hilos para abrazar y tejer con todas aquellas mujeres que están viviendo esas situaciones de violencia en la cotidianeidad. El nuevo día nos encuentra creando juntas un tejido con fibras de diversos colores y texturas, plural, diverso. Tejemos con nuestras fibras más íntimas, que son las más resistentes. Y tejiendo estamos, esta gran red, en este gran jardín, donde estamos floreciendo juntas. Para hablarle a las cosas de mí, y al fin mi duende se abrió. Tiene orejas blancas. El nuevo día nos encuentra tejiendo juntas, y en este tejido, en este nuevo amanecer, es que tenemos la ESI como un cambio muy importante que se viene haciendo desde hace tiempo y que decidimos abordar hoy en esta columna. Sí, luchamos desde distintos espacios, desde distintos lugares, desde la escuela, desde la casa, desde las organizaciones de mujeres, para que nuestra noche sea solo para mirar las estrellas. Y tejemos resistencias, y esas resistencias tienen que ver con que hay una ley que hay que respetar, que es la 26.150, que viene a poner en debate todo lo que parecía que era normal. Y eso sacude mucho. Así que muchas compañeras, a las que agradecemos muchísimo, han puesto la voz, han puesto su trabajo, sus experiencias y bueno, sus testimonios para el programa de hoy. Cuando se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral, generó en la gran mayoría de los docentes un gran desconcierto, porque si bien su aplicación sería de carácter gradual, incorporaba aspectos que no estaban relacionados solo a lo biológico y reproductivo, como lo que se enseñaba hasta ese momento. Debíamos repensar las prácticas, las diversas áreas del conocimiento curricular, para poder incluir proyectos institucionales que en cada establecimiento educativo fuera significativo, bueno, y que dicha ley pudiera entrar en vigencia. Era un desafío muy grande y, bueno, no se podía hablar de un pasado porque esta temática día a día se iba reconstruyendo y construyendo a todo nivel, social, cultural, desde lo político, lo educativo. No hubiera sido posible tampoco si los alumnos y las alumnas que dedicaron un tiempo a pensar que esto era necesario y bueno, a construir un proyecto fuera de los límites dentro de las aulas. En el marco de pensar y repensarnos todo el tiempo, también tenemos que entender que la ley 26.150, sancionada en el 2006, de educación sexual integral, es un cambio de paradigma y de entender la sexualidad, ¿no? Entender que no tiene que ver con las cuestiones biológicas simplemente, sino que va más allá. Y que además de ser una necesidad de los estudiantes, es una necesidad de la sociedad en general para repensar nuestras conductas y de construirnos en general. Uno de los objetivos fundamentales que los docentes debemos tener a la hora de abordar estas temáticas desconocidas es formarnos. El pensamiento crítico y entender los procesos de cambios sociales y culturales que nos atraviesan a diario es fundamental. En función de esto, es que hay que investigar y que trabajar, por ejemplo, en la desaparición sistemática de mujeres, en las cuestiones de los femicidios, de los femicidas, la discriminación al colectivo LGTB, en las distintas cuestiones que atraviesan a nuestra sociedad y que hacen que esta ley y que esta formación sea efectiva, ¿no? Una de las cuestiones que es una gran necesidad también de los estudiantes es abordar los temas que tienen que ver al cuidado de la salud reproductiva. En las escuelas hubo como una explosión en cuanto a el aborto y repensar también las prácticas dentro de la escuela y en la sociedad es un desafío muy grande, ¿no? Yo considero que la ley 26.150 debe ser efectiva todos los días, en todas las planificaciones, en todos los espacios curriculares, porque entender que es un derecho de los estudiantes y una obligación de los docentes y también como actores sociales es indispensable. Bueno, es un derecho y contra eso nada, la necedad, quizá la falta de ganas y el miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo a lo nuevo, el miedo a romper, como decía el testimonio con lo biológico, y cambiar lo social, lo cultural, lo educativo y lo político, ¿no? Bueno, es un sacudón importante. Sí, también sobre un tema que ha sido durante tanto tiempo tabú y tan difícil de hablar, aunque comprendemos que no es solamente lo biológico cuando nos referimos a lo sexual. Educación sexual integral aborda muchos más aspectos que solamente lo que podemos pensar como el sexo. No es solo cuestiones de biológicas, sino también tiene que ver con los roles de género, con los placeres, con la perspectiva de género, con un montón de construcciones que se hacen desde la sociedad. Y qué importante también que las familias, porque la ley establece que la educación sexual integral esté en todas las instituciones públicas y privadas del país, pero las familias también tienen que acompañar este proceso para que sea realmente un cambio verdadero. Y la gran responsabilidad está puesta en las docentes, ¿no? Y digo las docentes porque hay un porcentaje mucho más alto de mujeres docentes que de varones. Y bueno, y la falta de formación es una de las cuestiones que también abordamos en el programa de hoy, en la columna, perdón. Lo que hay que contar, inventé. Soy Eugenia Otero, soy psicóloga y psicóloga social y desde hace 10 años formo parte de un espacio de formación de especialistas en educación sexual integral público y gratuito en la Ciudad de Buenos Aires, que es el postítulo de ESI del profesorado Joaquín B. González. A este espacio llegan cada año cientos de docentes a inscribirse con la preocupación de garantizar el derecho a la educación sexual integral en sus aulas. Y también vemos que cada año esa cantidad de personas que quieren formarse se multiplica, por lo que sabemos que hay un montón de docentes que están comprometidos con los derechos de los chicos y las chicas, y uno de esos derechos es la educación sexual integral. Lo cierto es que el gran cuello de botella, creemos nosotras, para la implementación de la educación sexual integral es justamente la formación docente. Y una de las cosas que vemos es que las y los docentes quieren implementar la ESI, quieren abordar estos temas en el aula, pero muchas veces se sienten sin instrumentos. Los recursos están, hay que exigirlos, las formaciones y las capacitaciones son escasas, dependen mucho de los y las docentes sensibles y con deseos de dedicarle más horas. Pero bueno, hay un montón de modos también de llegar. El tema de fondo que estamos escuchando se llama Hay Secretos, de una producción de Canticuentos que está dedicada justamente a las infancias, esas infancias que queremos que sean libres, felices, libres de abusos, libres de silencios. Y hablar es la posibilidad que a veces les chiques tienen en las escuelas, con las y los docentes, quienes están día a día acompañando y sosteniendo algo más que los contenidos pedagógicos establecidos. Continuamos con estos aportes. Se sienten sin herramientas muchas veces porque creen que les faltan contenidos teóricos para abordar las temáticas, porque resulta difícil de pensar cómo es eso de la transversalidad de la ESI en su propia materia. Y también sienten temor ante las situaciones que puedan aparecer en el aula vinculadas a la sexualidad a partir de la educación sexual integral. Y esto hace que tengan también temor del abordaje de la ESI. Estas situaciones que aparecen en el aula efectivamente son situaciones que muchas veces estaban ahí en silencio, que provocan sufrimiento y padecimiento en las chicas y los chicos, como situaciones de violencia de género, abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, embarazos no intencionales en la adolescencia, discriminación por cuestiones de orientación sexual, por identidad de género, situaciones de bullying, situaciones de conflictos fuertes en los vínculos. Bueno, muchas veces esto hace que las y los docentes tengan temor del abordaje de la ESI. Y son situaciones que requieren abordajes complejos, que requieren respuestas complejas que muchas veces el docente o la institución educativa sola no puede dar. Y para eso, bueno, es necesario también sentir la seguridad de la formación, la seguridad que nos brinda la formación, ¿no? El haber podido pensar algunos temas con otros y con otras. Y la seguridad la da la formación, más también algunos de los temores que pueden tener los docentes, o que podemos tener, me voy a incluir ya que me dedico a eso, tiene que ver con haber desandado los propios prejuicios sobre algunas problemáticas. No solamente es evidente que hay situaciones que quizás despiertan comportamientos, actitudes o que se digan cosas que por ahí esa información no sabemos cómo manejarla o qué hacer frente a esa situación, y es en eso una formación nos puede ayudar y mucho. Más también habernos repensado nosotros en qué cambios somos capaces de dar lugar en la sociedad en cuanto a la sexualidad. Sí, el tema dice, no se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Y cuando ese silencio se torna palabra, entonces ahí hay necesariamente una preparación que quien está frente al aula tiene que tener, porque hay que contener y hay que acompañar y hay que dar la mano y hacer sentir que yo sí te creo, que lo que decís tiene un valor y va a tener una respuesta. Por eso lo transversal de la ESI es muy importante, porque toma la relación con el cuerpo, con los cambios que experimentamos todos en los momentos en los que vamos creciendo, con la igualdad de derechos y sobre todo con la posibilidad de vivir una vida libre de violencias. ¿Y cuántas veces pienso los profesores, las profesoras, las maestras, los maestros son ese adulto referente para las niñas, para poder contar eso que les está pasando? Y qué importante saber cómo acompañarlos. Que te voy a cuidar, no se tienen que guardar los secretos. Bueno, saludos, mujeres. Gracias por invitarme a compartir con ustedes saberes y experiencias sobre la implementación de la ESI, sobre la importancia o alguna de las dificultades que he encontrado a lo largo de estos años para trabajar con ella. Estuve pensando sobre la importancia real y la verdad que considero que esta está en cómo los afectos participan, interpelan a los estudiantes, a jóvenes, niñas y docentes. Y ahí hay un desafío central y una gran dificultad, que es precisamente cómo estos afectos participan de una pedagogía heteronormativa, todavía instalada en los espacios escolares, y con espacios escolares que históricamente han ejercido poder para desplegar pedagogías heteronormativas. Entonces pienso también en la importancia que tiene una pedagogía y un hacer como una condición que nos permita desarmar esas pedagogías que además no solo son heteronormativas, sino que son de la ignorancia, que informan todo nuestro hacer educativo y también permitirnos inventar otras pedagogías emancipatorias, pensando en la educación sexual integral, otras prácticas escolares que tengan la posibilidad de mostrar también, de ejercer culturas sexuales que sean públicas, democráticas, con otros modos de conocer el cuerpo y los afectos, que ese es el gran potencial que tiene la ESI, ¿no? ¿Cómo podemos conocer nuestros propios cuerpos, cuerpas, cuerpes y los afectos? Y que además ese poder conocernos sustente una autonomía corporal, una autodeterminación sexual, pero también una relacionabilidad mutua. Lucrecia nos habla de heteronorma y, bueno, quizás para quienes aún no saben, la heteronormatividad es el régimen social y cultural que impone que sea la única sexualidad normal, natural y aceptada, y también su correlato, la persecución y la marginación de las personas no heterosexuales. Naturaliza una supuesta coherencia entre el cuerpo biológico, por ejemplo, cuerpo con pene, género masculino, deseo heterosexual hacia las mujeres. Esa familia tipo, ¿no? Mamá, papá y si viene la parejita, mejor. La completamos. Y bueno, y ahora hemos hablado de maternidades en el programa anterior y sabemos que los deseos y la conformación de nuestras parejas no es solamente varón y mujer, que hay multiplicidad de formas de amarnos, de estar juntas y juntos y juntes. Por eso el lenguaje inclusivo, ¿no? Que abre un E, que hace que ese hombre y esa mujer sean parte de un todo más grande. Así que, bueno, la heteronorma es un tema para profundizar un poquito más. Pienso además cómo esta pedagogía heteronormativa instala un régimen de conocimiento y de desconocimiento, retomando esta pedagogía heteronormativa que también se puede llamar pedagogía de la ignorancia, porque hay una distinción que establece entre lo que se considera público, lo que está permitido poder decir, lo que está autorizado socialmente, acerca de cómo deberían ser comprendidos los cuerpos, ¿no? Y lo que pareciera ser indecible, prohibido, infame. aquello que con solo nombrarlo o pensarlo pareciera, o incluso realmente produce espanto, indignación, escándalo y hasta una corrupción de la estructura social y las buenas costumbres. Es ahí donde la ESI tiene su gran potencial y es la gran posibilidad y la gran herramienta que tenemos docentes y de la cual niñes, jóvenes, realmente se están apropiando. Ese es el camino. Hay ya mucha bibliografía en relación a cómo trabajar la ESI y tenemos el libro Infancias Libres de la editorial Chirimbote y las Juanas Editoras, que tiene un material muy interesante para trabajar talleres, ciertos conceptos y un test muy interesante, ¿no? Pensando que dijimos que lo heterosexual era lo que se supone que es normal. Pero la comunidad heterosexual argentina hizo una cantidad de preguntas de las que vamos a hacernos algunas. ¿Es usted heterosexual? Sí, no. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cuál cree que es la causa de su heterosexualidad? ¿Ideológica, económica, genética, religiosa, psicológica? Otra. ¿Cree que su heterosexualidad tiene cura? ¿Sí o no? ¿Su familia sabe que usted es heterosexual? ¿Lo saben en su trabajo? ¿Teme que lo despidan por eso? ¿Qué haría si su hija le dice que es heterosexual? ¿Qué opina de que las o los heterosexuales adopten? ¿Usted considera su heterosexualidad como una etapa de su vida? Esta pregunta es interesante porque puede llegar a ser una etapa de la vida nada más, ¿eh? ¿Alguna vez fue discriminada o discriminado por su condición heterosexual? ¿Usted discrimina a las o los heterosexuales? ¿Usted cree que las o los heterosexuales deben tener los mismos derechos que las o los homosexuales? Bueno, es interesante la encuesta o el test porque en general siempre todo esto se habla en relación a otras identidades. Si nos lo preguntamos como heterosexuales, bueno, ahí tenemos que sacudir un poco, ¿no? Sí, quedamos por hecho y por natural algo que esto, que también nos podemos hacer preguntas y repensar también en relación a otros, a todes. Qué fuerte que es también cuando se cuestionan otras identidades, ¿no? Como lo que se puede llegar a sentir en ese lugar cuando, cuando se hacen este tipo de preguntas sobre la elección sexual. Claro, todas esas temáticas que aparecen en el aula y de las que nos mencionaba alguno de los testimonios, ¿no? El bullying, el chiste, la discriminación, la burla. Y todas esas cosas son las que nos enfrentamos cotidianamente y las docentes y los docentes en el aula, así que el tema de la formación docente sigue siendo una preocupación. La formación docente en ESI es una responsabilidad del Estado y el Estado debe garantizarla y no alcanza con una o dos jornadas de trabajo. Lo que entendemos es que, además de adquirir algunos contenidos teóricos y de compartir modos de trabajo para el aula, es importante también tener la posibilidad de hacer un recorrido por las propias matrices de aprendizaje en relación a la sexualidad y en relación al género, en relación a cómo nos han enseñado a significar nuestro cuerpo y cómo nos han enseñado que debemos ser las mujeres y que deben ser los varones, justamente para poder desarmar algunas cuestiones que a las personas nos generan mucho sufrimiento y que tienen que ver con relaciones de poder ligadas al género y la sexualidad. Lo que nos va diciendo la experiencia, y por eso seguimos abordando siempre con mucha alegría la tarea de la formación docente en ESI, es que cuando podemos trabajarla de sí en el aula resulta un ejercicio realmente emancipador y por eso apostamos tanto a esto, que es apostar justamente a garantizar derechos y derechos ligados a una sexualidad plena y a una vida plena. En pandemia no hay escuela presencial, por lo cual todas estos silencios que a veces se abren en las aulas quedan reservados a otra vez lo oculto. Sí, y en relación a eso, las dificultades que se plantean para abordar precisamente la ESI, este lugar de acompañar y de contener, con esta distancia y con esta virtualidad. Tenemos el testimonio de una compañera que nos habla un poco más sobre eso. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Caro, trabajo en Escuelas de la Matanza, soy docente, profesora de grabado y artes en primaria, en secundaria, en nivel superior y educación especial. Básicamente algunas situaciones que se estuvieron presentando con respecto a la ESI me parece como fundamental, como así enumerarlas más que nada, que tienen que ver con el vínculo, ¿no? Con esta comunicación que perdimos bastante de la presencialidad. Y hay situaciones que se dieron con mucha emergencia, como violencia intrafamiliar, como abortos en chicas de la secundaria. También, bueno, redes entre nosotras de contención, no solo desde lo emocional, o no saberse solas, ¿no? Que eso es lo importante. Y esto no solo pasó con alumnas, sino también pasó con compañeras, ¿no? Está bueno que las comunicaciones no las perdamos y las redes de algún modo las podamos seguir sosteniendo. Y con respecto a la ESI, hay muchos sustos docentes, ¿no? Mucho prejuicio que sigue estando eso, como la resistencia con el lenguaje inclusivo, por esta cuestión de redactar, costó muchísimo y cuesta todavía más, pero bueno, se dieron muchos debates interesantes entre docentes o en que el lenguaje inclusivo tiene que estar y el alumno que lo quiere usar lo usa, ¿no? Entonces yo creo que a veces lo pedagógico es necesario desde el contenido, pero también como revisar cuántas cosas proponemos, cuántas actividades y cuáles quieren elegir hacer, en qué tiempos, e ir como encontrándole esa vuelta, encontrarle las pedagogías placenteras, pedagogías afectivas, que vayan por otros modos de vincularnos docentes y estudiantes y no que sea esta cuestión jerárquica que frena un montón y que limita las propias identidades, ¿no? De algunos docentes sí seguirán resistiéndose y otros por ahí más y con más dedicación o más tiempo podemos darle batalla a que la ley siga. De hecho, bueno, estas condiciones nos dan la pauta de que es más que necesaria y urgente. Así que bueno, que está bueno que quienes luchamos por una educación mejor tengamos presente la importancia de la educación sexual en las escuelas. Arriba la educación pública, sobre todo, y arriba la educación sexual integral. Un abrazo inmenso para todas. El vínculo presencial perdido y las redes que la contienen, ¿no? Pensábamos aquí por estas regiones. Incluso las redes están a veces obstaculizadas por la falta de conectividad y entonces quizás se hace más difícil y tenemos que estar más atentas y atentos a lo que les pasa a las niñeces, a las adolescencias y a las jóvenes y a todas nosotras como mujeres también, ¿no? Porque han crecido las denuncias por violencias en esta pandemia y en este aislamiento que se extiende. Así que no tenemos que dejar de hacernos preguntas, de estar atentas, de mirarnos siempre donde nos encontremos en ese ratito que podemos salir de casa, ¿no? Sí, y también en esto de, en este contexto tan particular que tiene la pandemia y en este modo de abordar las tareas que se les mandan a los alumnos, pienso también en esto de qué tan quizás violentos podemos ser cuando no damos lugar a saber cómo están esos niños, esas niñas, y simplemente es un envío de información, un envío de actividades, un envío, y volvemos a esto de pensar que la educación es meter contenido en la cabeza de otra persona. Entonces, la importancia también de poder acercarnos de la manera en que sea, y quizás en alguno de esos mensajes, de esos mails, de ese mensajito por WhatsApp, en vez de mandar una tarea, mandar una pregunta y preguntarles cómo están, qué necesitan, qué están sintiendo, qué les está pasando, a qué están jugando, si están pudiendo jugar, tanto para acompañar desde la simpleza también. Bueno, preguntas son las que vienen en los próximos testimonios, preguntas y desafíos. Porque te voy a cuidar. No sé. Necesitamos educación sexual integral en todos los niveles y en todas las escuelas, porque entendemos que algunas cuestiones deben comenzar a trabajarse desde muy temprano, desde el nivel inicial, especialmente aquellas que tienen que ver con las construcciones de género. Porque sabemos que para poder ejercer verdaderamente todos los derechos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, necesitamos pensar en personas que puedan elegir cómo vivir. Necesitamos pensar en familias, por ejemplo, que puedan compartir equitativamente las tareas. Necesitamos pensar en que las personas puedan elegir autónomamente sobre su cuerpo, que puedan decidir si quieren tener hijos o no, si quieren tener hijos, cuántos, con quién, de qué manera, qué espaciamiento entre sus nacimientos. Necesitamos pensar en masculinidades en las que no haya varones que sientan que es ético y que es válido que alquilen un cuerpo por un rato para hacer con ese cuerpo lo que quieran. Necesitamos personas que puedan ser verdaderamente libres y eso tiene que ver con, entre otras cosas, con la educación sexual integral. Parto de una pregunta. Como docentes, ¿nos podemos imaginar promoviendo imágenes de cariño entre varones, entre nenas con pelo corto, entre chicos con vestidos o paseando bebés, niñas que quieran tener músculos, de familias con madres lesbianas, gays o trans, por ejemplo? ¿Podemos imaginar una sala de maestros, maestras, maestres, donde las conversaciones sobre la sexualidad gay o la identidad trans no sean motivo de burla permanente? ¿O donde la sexualidad lesbiana no sea un acallamiento indisoluble? Sabemos que cuando hablamos de maridos, esposas, hijos, hijas, asignaciones familiares, salidas de fin de semana en familia, de fotos de viaje en pareja, de ropa femenina y masculina, por ejemplo, ¿estamos produciendo un conocimiento heterosexualizado? Cuando se callan, cuando se omiten, se silencian y se castigan las identidades sexuales y las identidades de género, que no son consideradas, que no se autoperciben heteronormativas en el aula, en la escuela, en la universidad, en el sindicato, en las instituciones en general. Entonces, estamos practicando una política del desconocimiento que provoca daños en las posibilidades de la vivencia y en las posibilidades de cómo habitar los cuerpos, las cuerpas, les cuerpes. La ESI podría ser la pedagogía de la pregunta, de las nuevas preguntas que nos hacemos en ese mundo normal en el que a veces nos sentimos tan incómodas. Y como dice Susy Shock, que otros sean lo normal, porque es tan aburrido ese encasillamiento y a veces nos queda tan incómoda, ¿no? Experimentar y preguntarnos por las masculinidades, esas que también han generado estereotipos y que han puesto a la violencia como una forma de relación y de vínculos, ¿no? Justamente la ESI es el puntapié para romper el arraigo de la violencia de género como patrón cultural. Y de ahí la importancia que tiene. Sí, como decía también hoy Cintia, establece un cambio de paradigma y eso es todo un proceso de transformación, de repensarnos, de preguntarnos muchas cosas. Así que nos vamos llenos, llenas y llenes de preguntas para seguir transformándonos. Y para esperar esta noche larga, mirando las estrellas, recordando a todas las que somos cada una, que no están con nosotras, deseando para las niñeces un mundo feliz, libre de violencias y bailando, como siempre, nos vamos de la columna bailando. Que el nuevo sol traiga un fuerte y gran tejido cada vez mayor.